mejor te parece una solemne estupidez, pero cuando las cosas no van como tú quieres, que suele ser bastante a menudo, escuchar música de piano puede relajarte, puede hacer que olvides en parte esos momentos. Música de piano como esta que acabas de oír y que a estas horas a uno le transporta una nube. Eso sí, contigo, por supuesto.